Buenas tardes a todos. Nuevamente estamos aquí fabricando alternativas por Radio Gráfica FM89.3. Mi nombre es Ovidio Bocia, me acompaña como siempre Juan Saavedra. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, muy bien. Pasado un poco de calor de revoluciones, pero está tranqui. Ahí le hicimos un favorcillo a los amigos de Locos y Bohemios, el programa. Qué calor nos hicieron pasar. El programa anterior, ahí sí, qué calor, la verdad. Debutamos en las actuaciones. En el arte de las tablas, las ¿no? tablas del teatro. Nacionales, ¿eh? Ahí, así que un saludo grande, un agradecimiento a los chicos de Locos y Bohemios por la participación. En lo que nos concierne a nosotros más puntualmente, hoy vamos a hablar con Telésforo Gallardo. Él es trabajador de la cooperativa gráfica MOM, porque han sufrido un revés judicial. Vamos a estar contactándonos con él para que nos cuente un poco lo que es la actualidad, cuáles van a ser los pasos a seguir luego de este fallo judicial. Y también vamos a estar hablando con Inés Markevich. Ella es la directora de la revista Warning, es una revista autogestionada que ha cumplido hace pocos días la no pequeña cifra, el no pequeño número de 10 años en las calles haciendo periodismo y cultura autogestionada a través de la revista, así que también muy interesante para además además preguntarle sobre la muestra que están haciendo en el Honorable Consejo Deliberante de Morón. Exacto. Respecto a los 10 años, ¿de qué trata la muestra? ¿Cómo es que la hacen? ¿Es una muestra fotográfica? Así que vamos a ir desmenuzando toda esa temática. Es verdad, 16 de octubre de 2014, hace calor, ya la primavera, el calor se ha asentado entre nosotros. Día Mundial de la Alimentación. De la alimentación. O sea que hoy chorinó. Hoy milanesa, qué sé yo. No sé. ¿Qué? Apio. ¿Apio? ¿Por qué? Hay que alimentarnos bien, por hoy. ¿De la alimentación calor, o de la alimentación de calidad? Dice vegana, ¿viste? Claro, no, no. No especifica. Pero sí, lo podemos tomar para el otro lado, ¿no? Hoy hay comer con todo. Claro, comer con todo. ¿Sale asado o no sale? Claro, ese es el punto. ¿Sale asado o no asado? Esa es la cuestión. ¿Qué quería decir? Hoy día importante para lo que es la ciencia argentina, ¿no? Este sí. Lanzamiento del ARSAT 1 que nos coloca en las primeras planas de lo que es la ciencia y la tecnología a nivel mundial, octavo país del mundo en tener su propio satélite para telecomunicaciones. Me parecía interesante decirlo, que se difunda un poco, ya que no suceden todos los días cosas como esta y al mismo tiempo no sé si los argentinos tenemos la real conciencia de en el lugar que ocupamos a nivel ciencia y tecnología en el concierto mundial, ¿no? Aparte, es importante destacar de que esto es una noticia que lo sabemos como mucho acá hace 6 meses. O sea, cuando se dio la noticia desde que de Bariloche iba a partir a la Guyana Francesa. Pero esto es un desarrollo que lleva... Hace 8 años, sí. Montón de tiempo. Sí, hace 8 años. Montón de tiempo y es un esfuerzo de varias personas mancomunadas y puestos al común para esto. Exacto, o sea, a ver, más allá de coincidencias, de no coincidencias con la administración pública, digamos, estos son políticas de Estado, me parece, son políticas a largo plazo, como vos decías, Juan, o sea, hace 8 años se empezó a trabajar en esto, hoy se ven los resultados y digamos, y los beneficios se van a empezar a ver a partir de hoy, cuando el satélite esté en órbita y empecemos a poder gozar de los beneficios que nos brinde este satélite. Así que es verdad eso, sí, es un proyecto a largo plazo, me parece muy importante. Sí, aparte parte de una soberanía, porque nosotros para estos servicios alquilábamos otro satélite. Exacto. Y ahora tenemos en órbita... Y ahora nos van a alquilar a nosotros. Claro, vamos a tener un satélite propio. Porque los países de la región nos van a alquilar a nosotros, ya están hechos los contratos. Así que cambia totalmente ahí el panorama. Y me parecía rescatable para nombrarlo también porque frente a muchos otros políticos y otros partidos de lo que es la política argentina que pregonan el gasto público como algo malo, como algo como gasto, como gasto. Bueno, bajo ningún punto de vista otra administración haría un gasto como este, ¿no? Más que un gasto es una inversión. Así que es nada más, es una felicitación a la política. En este caso de ciencia y tecnología llevada adelante, nos parecía rescatable. No mucho más para decir, ¿no? Mañana es el día de la lealtad peronista, no sé qué te significa vos, Juan. ¿Querés darle un saludo al pueblo peronista? qué aprieto que me pones, ¿viste? Me pones en un aprieto. Bueno, saludo a todos en general y que disfruten el lindo día. Sabemos que el sol No sé por qué está identificado con el día peronista, así que bueno, que disfruten del día. Ahí está. Vamos a escuchar un temita musical y seguimos fabricando alternativas. Ya está abierta la primera etapa de inscripción para el ciclo lectivo 2015 de las escuelas públicas de la ciudad. Para ingresar a jardín de infantes, primer grado de primaria, primer año de secundaria, escuelas especiales y de adultos. Del 6 al 17 de octubre, entra a buenosaires.gov.ar/inscripción escolar. Llama al 147 o acércate en persona a cualquier escuela pública de la ciudad. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. En Consol, el consumidor puede utilizar su poder de compra de forma responsable, apoyando los emprendimientos asociativos y autogestionados. Consol es una cooperativa creada por y para los consumidores, en la búsqueda de fortalecer la economía social y solidaria. Búscanos en Facebook o entra a consumosolidario.com.ar y cambiemos juntos la forma de consumir. Segundo bloque de Fabricando Alternativas, 3:20 de la tarde en todo el país. Nos encontramos ya en comunicación con Inés Markevich. Ella es la directora de la revista Warning, que hace pocos días cumplió su cumpleaños número 10. ¿Cómo estás, Inés? Ovidio Bocias, mi nombre es Juan Saavedra, mi compañero. Hola, muy bien. ¿Cómo andan ustedes? Bien, muy bien. Te agradecemos la comunicación en principio y queríamos charlar un ratito con vos por estos 10 años, por la muestra que se está llevando adelante en el Consejo Deliberante de Morón. ¿Qué nos puedes contar un poco de lo que es cumplir 10 años para una revista autogestionada? Dale, bueno, 10 años son bastantes, ¿no? Sostenernos estos 10 años fue a base de un trabajo voluntario de muchos y muchas que estamos, que fuimos pasando en esta década. Recién pensaba que los que estuvieron al principio, algunos no están, algunos otros sí, pero bueno, eso también es parte de la dinámica de la revista autogestionada independiente, que para estar tantos años por ahí requiere de esa, de ese pasaje de personas que le ponen energía al proyecto. La muestra que hoy está en el Consejo Deliberante de Morón y tenemos pensado llevarla a otros lados también, lo que reflejamos de estos 10 años son las tapas de la revista que siempre, digamos, muestran bastante lo que somos. La tapa de una revista es así y en nuestro caso no es la excepción, digamos. No sé si las habrán visto, pero bueno, se pueden ver en el Facebook de Revista Warning o en la página web. Ahí hay nada más que 50 y pico de tapas de las 103 que hoy ya tenemos, y además personajes que fueron saliendo en estos años con una parte textual de la nota. Entonces, bueno, mostramos lo que estamos diciendo desde hace 10 años, que muchas cosas tienen continúan en las ideas, digamos, son las mismas, van cambiando los acontecimientos, ¿no? Y bueno, lo llevamos de esta manera, con mucho trabajo voluntario. También tratamos de generar que rinda económicamente, pero no por fines comerciales, sino para poder bancar nuestro trabajo, pero bueno, eso va de a poco mejorando, no está saldado. Sobre todo es trabajo voluntario de un grupo de 15 personas, más o menos, por número. Está bien. Inés, ¿y cómo sale esta posibilidad de hacer una muestra en el Consejo Deliberante? La posibilidad tiene que ver un poco con una política del Consejo Deliberante de Morón que todos los meses pone una muestra artística en sus paredes. Uh-huh. Así que un poco es porque está la posibilidad abierta, ¿no?, desde el Consejo Deliberante, y nosotros que nos acercamos a poder hacer uso de eso, porque entendemos que es un lugar de mucha circulación y bueno, como la revista se imprime hace 10 años alrededor de 1000 ejemplares, es bueno poder mostrarla de otra manera también, porque si no, no tiene tanta circulación, ¿no? O sea que el objetivo también es mostrarse, bueno, obviamente, ¿no? Es una muestra. En cuanto también lo que no dije antes, con respecto a cómo se lleva la revista, es que nosotros somos una cooperativa de trabajo. Se llama Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social, que también gestiona la radio FM en Tránsito. Estamos acá en Castelar, zona oeste, y bueno, fue una decisión de la cooperativa hace 10 años empezar a comunicar también de manera gráfica, que ya lo había hecho antes en otra época con otro periódico, pero bueno, estaba en el 2004, solo estaba la radio al aire y se apostó a sacar la revista. Y la revista está abocada directamente a lo que es el oeste del Gran Buenos Aires o también abarca otros temas, otras cuestiones de otros distritos también. No, abarca de otros distritos, digamos, a nivel nacional incluso los temas, pero siempre buscamos un anclaje local. En un oeste amplio, ¿no? Si bien nosotros estamos en el partido de Morón, hablamos de partidos cercanos, Hurlingham, La Matanza, Ituzaingó, hasta Moreno, digamos, es un poco el oeste que consideramos. Pero siempre tratamos de darle un anclaje local a los temas, o, por ejemplo, el espíritu de la revista siempre es retratar el arte de la zona, y ahí sí, por ejemplo, siempre vas a encontrar una página donde se retratan eventos que sucedieron en el oeste en ese mes. Claro. Obras de teatro, recitales, festivales, alguna movida cultural o una banda local, también hay una columna que se llama Letra Set que habla de libros de autoría local. O sea, uh-huh, que tiene mucho porcentaje de contenido local, pero hay temas que son que son de todos. Claro, de claro. Todos lados. Y teniendo en cuenta lo que es la autogestión, llevar adelante una revista autogestionada, cultural, ¿qué cosas cambiaron de aquel 2004 a este 2014? O no qué cosas cambiaron, sino cómo ustedes cambiaron por ahí también en el proceso de llevar adelante esta revista en cuanto a la elaboración, la distribución. De alguna manera podés resumir? Hay algo que está sucediendo ahora que antes no pasaba, que es que nos estamos reuniendo con otras revistas culturales en una asociación que se llama Aresia, donde nos juntamos para buscar soluciones colectivas a problemas comunes, justamente como la distribución, por ejemplo, que en un primer momento se hacía entre los que hacían la revista, llevándola a distintos lados, después en otro momento una persona se dedicó a llevarla a los kioscos, a una cantidad de kioscos, y hoy, por ejemplo, estamos sin un sistema de distribución sostenido en kioscos, ¿no? Y ese es un tema que afecta a la mayoría de las revistas culturales, la distribución, si bien es fundamental, porque si no, no llega, pero para estar en kioscos sostenidamente es muy difícil. Porque no hay un sistema de distribución ajustado a estas revistas, sino más bien a revistas de fines comerciales, donde haya ganancia en esa distribución, una ganancia grande, digamos. Así que ese es un cambio, estar juntándonos con otras revistas, viendo qué le pasa al sector, cuáles son las necesidades, y incluso desde esa asociación se está proponiendo una ley de fomento de revistas culturales. Así que ahí ve un cambio grande en la Warning, de que a los 7 años empezó a reunirse con otras revistas viendo que son importantes las redes de los proyectos autogestionados, porque a veces solo es difícil lograr ciertas cosas. Y recordar, no tenés un capital, sobre todo. Sí, recordamos que estamos hablando con Inés Markevich. Inés, cuando uno cumple años, ¿no? Yo lo traslado por ahí un poco a las personas de manera burda, siempre se hace planteos, y hoy, después de 10 años de vida, ¿se plantean algún nuevo objetivo? ¿Tienen en vistas algún otro proyecto? Mira, hay algo que por ahí suena raro, pero si bien estamos acá después de 10 años, hubo años en donde cada año era repreguntarse, bueno, ¿podemos seguir? Porque, como decíamos antes, que es un trabajo voluntario con mucha dedicación, bueno, cada año revisar esa voluntad, esa dedicación, y este año es como que hay un equipo formado con muchas ganas de seguir, y entonces, bueno, ya la continuidad no es poco. Después hay algunos detalles en cuanto a revisar el papel, el formato, pero eso no es que haya una decisión ahora. No, seguir con el laburo territorial, por ahí fortalecerlo más incluso. No, nada distinto particularmente. Sí, una serie de festejos, como mostrar la revista así como lo estamos haciendo en este momento. El 15 de noviembre también hacemos una fiesta. Haremos algunos eventos por los 10 años, que de hecho se los iremos informando, pero justamente la decisión es sostenerse, y siempre va cambiando porque las cuestiones van cambiando, pero no un cambio radical, digamos, sino más bien seguir haciendo lo que hacemos, que bastante nos enorgullece, digamos. Una cuestión de ir renovando el amor por la revista. Tal cual, sí. Bueno, Inés, te agradecemos la comunicación. La verdad, sabemos que no es fácil tener un tiempito para hablar con la radio, así que les mandamos de acá, de Fabricando Alternativas, las felicitaciones a todos tus compañeros y compañeras, y por 100 años más de Warning. Muchísimas gracias por el espacio, y bueno, los esperamos en la fiesta, y si se pueden acercar al oeste a ver la muestra. Dale, ahí estaremos, gracias. Bueno, a ustedes, hasta luego. Inés Markevich, ella es la directora de la revista Warning, revista cultural autogestionada del oeste del Gran Buenos Aires, que acaba de cumplir 10 años, qué tool, ¿eh? No los cumple cualquiera 10 años. No los cumple cualquiera. Y aparte con esta iniciativa autogestionada. Exactamente, vamos una tanda y seguimos fabricando alternativas. Inicio espacio publicitario.

tejiendo a contramano, fuiste rifando tesoros, perdiendo el oro y el moro, perdiendo el control y el mando. Fueron tiempos en los que círculos viciosos enredaron nuestra pasión. Vos te tomaste a pecho todo, yo alimenté violentos modos, y en el fondo encontramos amor, ese eterno amor. Si decís crisis o lío, ella escucha. Tanto tiempo en penumbras ansiosa por despertar, que hoy no apoya el cambio, no pregona transformar. Y hoy te abusas de tus ojitos y tu sonrisita angelical. Faltan 20 minutos para las 4 de la tarde. Seguimos fabricando alternativas por Radio Gráfica FM 89.3 y ahora estamos comunicados con Telésforo Gallardo. Él es trabajador de la Gráfica MOM, una empresa recuperada que está en conflicto. Los trabajadores mantienen un conflicto con la patronal. Telésforo, ¿cómo estás? Ovidio es mi nombre, Juan mi compañero. Telésforo, queríamos hablar con vos un poco para ver ¿cuál era la opinión que tenían? ¿Cómo se encuentran ahora ustedes luego de que la justicia haya declarado que no pueden continuar con la cooperativa? Sí, mira, nosotros la Cámara de Apelaciones resolvió que no nos da la continuidad para seguir trabajando como cooperativa, nada. Y lo único que nos queda a nosotros ahora es todo medio político y tratar de ver con los créditos laborales reconocidos que tenemos por el juzgado para hablar con el síndico para ver si podemos negociar con algunas máquinas para poder sacar algunas máquinas o algo para llevar o buscar un lugar para alquilar para poder seguir trabajando. O sea, la salida que ustedes en este momento ven viable es ya no seguir en ese local, sino irse a otra locación. No, la idea es nuestra, nos gustaría seguir quedándonos ahí, en esa dirección. Pero ya la Cámara de Apelaciones ya resolvió que no te da la continuidad. ¿Y cuántos trabajadores son ahora en este momento los que mantienen todavía la lucha? Y estamos los 14 compañeros. Lo que pasa es que hay algunos compañeros que están haciendo alguna changa por un lado, por otro, y lo vamos rotando y vamos quedando cada vez menos por día o menos por noche ahí, ¿viste? En el acampe. Pero seguimos estando en el acampe, sí. Siguen estando ahí en el acampe. ¿Cómo hacen para mantenerse ahí en el acampe? ¿Tienen solidaridad de alguna institución, de los vecinos? Sí, seguimos con el acampe, seguimos con la ayuda de los vecinos, con distintas organizaciones gubernamentales, con el intermedio del sindicato gráfico que nos está ayudando y todo. Seguimos estando ahí, seguimos la lucha. ¿Cómo esperan ustedes? ¿Qué es lo que la esperanza que tienen ustedes? ¿Cuál es? La esperanza que tenemos nosotros, como todo trabajador, querer seguir trabajando dignamente, dependiendo de nuestra fuente de trabajo. Sí, si querés, teléfono, ¿querés contar un poquito la historia de dónde viene todo este tema, todo este conflicto que ustedes tienen? Así la gente que está escuchando sabe bien de qué se trata. Sí, mira, nosotros empezamos el conflicto el 2008 con la empresa, que nos quedó debiendo salario. A medida de que iba pasando los meses, los días, iba debiendo más salario, te iba dando de apucho, por semana te daba 100, 200, 50 pesos por semana te daba. Uh-huh. Y así tuvimos como 3 años, hasta el 2012, que en el 2012, después de tantas denuncias del Ministerio de Trabajo, por el intermedio del sindicato, por todos lados, por juzgado laboral y todo, y en el 2012 decidimos nosotros quedarnos adentro y tratar de que el tipo traiga la plata y pague lo que debía. Sí. Pero así él los denunció penalmente y sacó gran ventaja con la denuncia penal que hizo contra los trabajadores. ¿Todos los 15 están denunciados penalmente? Los 15 compañeros estamos denunciados penalmente. ¿Por ocupar la fábrica? Por la usurpación del inmueble, sí. Uh-huh. Sí. Y aparte yo que estoy procesado, estoy cumpliendo una probation, que no me puedo acercar al inmueble, no me puedo acercar a la carpa. Yo con mis compañeros tengo que estar comunicado telefónicamente hoy por hoy. Claro. Porque así mismo mandan a la metropolitana todos los días, una o dos veces por día, a la metropolitana ahí. Para controlar que... Van a fichar, sí. Para ver quién está, quién no está, para ver todo eso. Sí. Y bueno, y el proceso es ese. Nosotros lo que queremos es seguir trabajando con los compañeros y bueno, la lucha la seguimos y ahora estamos tratando de buscar políticamente a ver si nos pueden sacar una ley de expropiación. Uh-huh. Para ver si podemos expropiar un inmueble con las máquinas. Sí, bueno, te decía que ¿qué se tiene que dar como para que ustedes puedan llevar a cabo esta ley de expropiación? ¿Está algo avanzado o todavía están en fase de estudio? Estamos preparando una ley de expropiación para llevar a la Cámara de Diputados para presentarla. Que no sé cuándo tardará, eso está encargado, el abogado mismo está encargado de hacer las cosas nuestras y todo. Y mientras tanto, también si querés contar un poco, ¿desde cuándo están acampando ustedes ahí en la puerta de la fábrica? Nosotros estamos desde el 14 de mayo del 2012. ¿Acampando? Acampando. Y antes habían estado también, ¿cuánto tiempo adentro de la fábrica? Un año adentro de la empresa. ¿Otro año? Otro año, sí. Son 3 años que vamos de lucha contra la justicia que no sé si se puede llamar justicia, la justicia que está actuando, porque 16 personas, 16 familias que están ahí luchando para tratando de recuperar la fuente de trabajo. ¿Y cuál es los argumentos de la justicia para declarar lo que declaró? Y mira, en primer lugar fue lo que dice, que cuando fueron a decretar la quiebra ellos, la empresa no estaba en actividad, porque supuestamente ya lo habían desalojado. ¿Eso es mentira? Manipulado por el empresario todo. Claro. Y bueno, después el segundo lugar es que la denuncia penal que tenemos, que la presentaron ellos mismos ahí al juzgado comercial, en la cual dice que nosotros no somos trabajadores, somos delincuentes. Así dice. Claro. Ustedes lo único que reclaman es el puesto de trabajo, poder seguir... La dignidad del trabajador. Sí. Y, teléfono, quiero ir a algo un poco más personal con la relación de ustedes. ¿Cómo hacen con las familias, no? Sostener esto durante tanto tiempo, imagino que debe ser difícil. Es complicado. Pero lo que tenemos nosotros, que la mayoría de nosotros, los trabajadores, somos gente mayores. Sí. Todos tienen más de 45 años, 50 años, 60 años, gente grande, la cual tiene su familia y gracias a su familia lo puede sostener. Pues imagínate que una persona que tenga dos o tres pibes no va a poder estar ahí con nosotros. Claro, se le hace muy pesado. En el caso mío, yo tengo dos chicos y tengo mi señora que gracias a Dios trabaja y me puede seguir aguantando ahí. ¿Y vos para mantenerte económicamente también estás haciendo alguna changa, algún otro laburo, algo? Sí, estamos haciendo changas, sí. Eso sí. Aparte que nos ayuda el sindicato, nos dan una mano, entonces podemos hacer alguna changa. Está bien. Bueno, Teléforo, te agradecemos la comunicación. Un poco queríamos escuchar de la palabra de ustedes qué es lo que estaban sintiendo, qué es lo que estaban pensando en este momento. Y seguiremos atentos a ver cómo sigue el conflicto y la lucha de ustedes. Dale, te agradezco por la llamada y bueno, nosotros lo que necesitaríamos es que el apoyo político hoy por hoy para ver si podemos conseguir una expropiación. Ahí está, ¿eh? Así lo escuchan todos. Bueno, te agradecemos, Teléforo, un abrazo. Hasta luego. Chau. Era Teléforo Gallardo, trabajador de la cooperativa gráfica MOM del barrio porteño de Pompeya. Recordamos, como él decía, hace 3 años comenzaron una ocupación, una permanencia en sus puestos de trabajo a raíz de irregularidades varias en sus trabajos, deuda de salario, no pago de aportes y algunas otras cosas más. Estuvieron 1 año dentro de la fábrica permaneciendo allí para que se los escuche. Y la metropolitana los desalojó de manera violenta. De manera violenta, una madrugada. Sí. Y a gases lacrimógenos, recordemos. Y a partir del 14 de mayo del 2012 están acampando en la puerta de la fábrica. Esto es en la calle MOM, también al 2000, si no me equivoco. Era ahí, no quiero decir mal, es ahí a una cuadra de Centenera y de esa esquina de Centenera, que no me acuerdo, donde pasa el puente por arriba. Centenera, del barco es, de Centenera. En realidad es MOM y la Perito Moreno. Lo que pasa es que la calle MOM se corta en la Perito Moreno. Entonces es la calle MOM en la esquina de la Perito Moreno. Ahí se encuentra esta gráfica donde los trabajadores están permaneciendo en la puerta hace más de 2 años ya. Así que cualquier tipo o muestra de solidaridad con ellos seguramente va a ser una gran ayuda. Y se están jugando las últimas fichas también, sí, además. Sí, exactamente, porque parece que judicialmente los reveses, si analizamos desde que empezó todo este proceso, les está jugando en contra cada vez un poquito más. Pasan de la orden de desalojo ahora a ya decirles que no van a poder conformar la cooperativa. O sea, cada vez un cachito más los arrinconan a abandonar esta idea. Exactamente. Vamos a la última tanda y volvemos para ya despedirnos de este programa del día de hoy. Ya está abierta la primera etapa de inscripción para el ciclo lectivo 2015 de las escuelas públicas de la ciudad. Para ingresar a jardín de infantes, primer grado de primaria, primer año de secundaria, escuelas especiales y de adultos. Del 6 al 17 de octubre, entra a buenosaires.gov.ar/inscripción escolar. Llama al 147 o acércate en persona a cualquier escuela pública de la ciudad. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. En Consol, el consumidor puede utilizar su poder de compra de forma responsable, apoyando los emprendimientos asociativos y autogestionados. Consol es una cooperativa creada por y para los consumidores, en la búsqueda de fortalecer la economía social y solidaria. Búscanos en Facebook o entra a consumosolidario.com.ar y cambiemos juntos la forma de consumir. Último bloque de Fabricando Alternativas de la fecha. Vamos a repasar algunas noticias del portal web Ansol, la agencia de noticias, www.ansol.com.ar. Noticias calientes. Noticias calientes. El día de ayer la presidenta estuvo en Tecnópolis, hizo algunos anuncios en cuanto a cooperativas. Adelantó que 15.000 cooperativistas construirán 500 salitas de jardín de infantes para niños de 4 años en los lugares más vulnerables del país. Y destacó la labor de los asociativistas y el plan Ellas Hacen. Así que también hay importante nota para las cooperativas que siguen dando trabajo, digámoslo así. No solo eso, sino dándole espacio a la educación, ¿no? Para que chicos de lugares menos privilegiados puedan ir a estudiar y cada vez caminar menos, ¿no? Porque uno se queda con la imagen de lo que pasa acá en la región de Lamba, Capital Federal y Gran Buenos Aires, pero en otros lugares es muy común tener que hacer 10, 12 kilómetros caminando para poder asistir al colegio. Exactamente. Desde Córdoba, otra noticia, más de 17.000 personas apuestan a la producción local. Se inscribieron en el flamante portal creado por la Universidad Nacional de Córdoba para que sus estudiantes y egresados se inserten al mercado laboral. Además, el espacio virtual ofrece a los empleadores una importante base de profesionales de diversas áreas del conocimiento. Es administrado por la Subsecretaría de Graduados de esa Casa de Altos Estudios y fue desarrollado en convenio con los sitios Universia y Trabajando.com. La Universidad Nacional de Córdoba encaró la misión de promover la inserción laboral de sus estudiantes y egresados, creando su portal de empleos que también ofrece a los empleadores una base de profesionales. Una muy buena iniciativa, porque el problema no es estudiar ni recibirte por ahí, esa es la mitad del problema. La otra mitad es poder entrar a esa logia del circuito laboral, que si no tenés experiencia es muy difícil que te den la primera chance, la primera oportunidad. Exactamente. Y por último, desde la costa atlántica, Periódico Pyme recorre 200 kilómetros de playas con información regional. Con una tirada diaria de 2.000 ejemplares en temporada alta, el diario Opinión de la Costa cubre las 15 localidades de ese partido bonaerense con cabecera en Mar del Tuyú. Cuando empezamos no había ni un solo medio regional que cubra las noticias de la zona. Al principio llegábamos a algunos distritos. Recién en 2004 logramos ser un medio enteramente regional. Costó, pero lo conseguimos. Esto lo decía Mariano Bobrick, responsable de la empresa Pyme que gestiona el diario, fundado en 1996. También una buena noticia ahí para todo lo que es el Partido de la Costa. Sí, aire nuevo para la Costa. Su propio medio, sus propias noticias. Va creciendo. Exactamente. No hay más nada. Ya falta un minutito para las 4 de la tarde, así que podemos comenzar a despedirnos. Te agradezco, lentamente. Juan. Sí, lentamente. Nos vamos yendo de a poquito. Se va apagando la llamita de este programa. Sí. Número 522. No, mentira. Es un montón. Si nosotros estamos acá, tenemos que sacar la cuenta, ¿no? Porque cuenta. Son 5 años. O más, ¿eh? No sé si este es el sexto. ¿Camino al sexto vos? No sé, camino al séptimo me parece. Igual no te da esa situación como de pareja, ¿viste? ¿Hace cuántos años que estamos juntos? Sí, pero viste que nosotros somos como... No estábamos con la pareja inicial. No, al principio hubo un amor ahí que después parece que, amor clandestino. Que no funcionó. Y fuimos el clavo que sacó otros clavos. Una cosa yo, así. Claro, me metí en la pareja ahí, había como un tercero en discordia. Que serías vos, en realidad. Sería yo y ahora sí, ahora yo eché a la anterior. No, mentira, no eché a nadie. Es un chiste. Les agradecemos a todos por haber escuchado. A Camila Medrano, la coordinación de aire. A Paula Sotelo, la operación técnica. Y te agradezco a vos, Juan, por haber venido. Y yo te agradezco a vos, Oído Ocia, por conducir el programa. Así que nos estaremos escuchando el jueves que viene a partir de las 3 de la tarde por Radio Gráfica, como siempre, para seguir fabricando alternativas. Chau.